blanca entras a mi cuarto, me prometes que todo irá bien. Luna blanca, siempre te escondes cuando más te necesito. Blanca, entras a mi cuarto cuando ya he derramado el llanto. Luna blanca, ¿dónde estás? Ahora